Y si acepta algunas pautas que pide el club, llegará al equipo de Peirano. En el inicio de la etapa, Wanderers y Defensor Sporting empataron sin goles. Hoy también jugarán Danubio Racing en Jardines y Montevideo City Torque ante Miramar. Mañana Peñarol visitará a Liverpool en un partido que puede ser clave para la definición de la serie y puede influir en el puntaje acumulado. River de Argentina debutó con victoria 3-1 sobre el Urawa japonés en el Mundial de Clubes. Hoy debutan Manchester City ante Wydad y Real Madrid frente al Hilal. En este último partido, el uruguayo Leodán González será árbitro VAR. A nivel internacional, destacar que Israel lanzó un bombardeo masivo sobre Teherán contra objetivos vinculados al programa nuclear y de misiles del régimen. En contrapartida, Irán volvió a lanzar drones que fueron interceptados por Israel. En Argentina, la justicia confirmó la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y deberá la ex presidente usar tobillera electrónica. Naciones Unidas volvió a pedir una investigación independiente sobre las muertes durante la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Presenta Ornex para su línea de polvo de hornear y levadura Pac Maya. Vamos a ver cómo está el tiempo a esta hora. Cielo claro, tenemos sobre la ciudad de Montevideo, está frío. La temperatura, 6 grados o 4 décimas. Los vientos rotan del este noreste a 4 kilómetros. Presión atmosférica, 1021 decimal 5. Humedad, 97%. Visibilidad, de 15 kilómetros. El resto del día, frío a fresco, cielo algo nuboso. 14 en la máxima para el área metropolitana, 15 para el norte. En la tarde se mantendrán las neblinas y bancos de niebla en el área metropolitana, dice el INUMET. Con luz del pasado. En Ornex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex, es tiempo de familia. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 7:07, el gobierno remitirá en las próximas horas al Parlamento los proyectos de ley para contemplar la diferencia de precios en las fronteras. Se trata de las medidas informadas a las cámaras comerciales de los departamentos fronterizos. El subsecretario de Economía, Martín Valcorba, explicó que la rebaja del IVA, la exoneración de aportes patronales y el régimen simplificado de importación implicarán una resignación de recursos de 3 millones de dólares que se espera equilibrar con un aumento en las ventas. En la rebaja del IVA, el costo directo que implica dejar de recaudar el IVA que hoy se está recaudando es del orden de los 3 millones de dólares. Pero este costo, que es el costo inicial, directo, bruto, que tiene la medida, en parte se va a ver compensado porque si estas medidas son exitosas y logramos aumentar las ventas formales del lado uruguayo de la frontera, eso va a redundar también en una mayor recaudación de IVA y, por lo tanto, ese costo inicial se va a ver reducido. Y si somos muy exitosos y las ventas formales del lado uruguayo aumentan de manera importante, eventualmente se pueden neutralizar. Lo mismo sucede con el IMESI. La rebaja del IMESI tiene un costo aproximado de unos 3 millones de dólares, perdón, que también en la medida que logremos aumentar las ventas de nafta del lado uruguayo, la recaudación asociada a esa mayor venta va a ir también, contrarrestando ese costo inicial, y dependiendo de cuán exitoso termine siendo la medida, el costo puede llegar a ser cero, o bueno, digamos, eso es de los elementos que vamos a estar evaluando en los próximos meses, viendo un poco el resultado que generan estas medidas. Martín Valcorba, subsecretario de Economía. Bueno, 7:08. Seguimos ahora con otro de los temas de el momento, que tiene que ver con la pesca, porque el sindicato y los empresarios se mantienen en conflicto. La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay busca destrabar este conflicto con el Ministerio de Trabajo, que propuso crear un grupo precisamente para analizar la situación. Los empresarios entienden que el reclamo del gremio viola acuerdos firmados entre ambas partes y el reglamento de servicio a bordo de los buques mercantes nacionales. Así lo dijo a Radio Monte Carlo el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras, Juan Riva. Lo que está reclamando el sindicato es una no realizar más las guardias que hacen habitualmente en los barcos costeros. Cuando el patrón, el capitán del barco descansa, está estipulado por ley y por decretos reglamentarios del reglamento de la Marina Mercante que las guardias las deben hacer los marineros, para los cuales están capacitados para hacer. Y eso es lo que se ha hecho a lo largo de la historia. Y hoy han decidido no hacer las guardias, no sabemos ni por qué, es un motivo nuevo que se agrega. Y lo más preocupante para las cámaras, más allá de no aceptar esa situación, pues está fuera de lo que marca la normativa, lo que más nos preocupa es que nosotros tenemos un convenio vigente del año pasado, que fue bastante costoso llegar a un acuerdo, y finalmente se logró un acuerdo por 3 años, y a menos de un año estamos de vuelta parados, y por otro motivo que no está en el convenio, porque nunca estuvo esto en el convenio. Entonces, nuestra preocupación es que no están dadas las condiciones para negociar nada, porque primero, estamos con un convenio vigente, y segundo, es un tema que no está dentro de las cosas que hay para negociar. Y esa es nuestra preocupación. Está la pesca, los barcos parados desde hace casi 20 días. Obviamente las plantas procesadoras no tienen materia prima. Hemos tenido que mandar a los trabajadores de las plantas al seguro de paro, porque no les podemos dar trabajo porque no tenemos materia prima. Y bueno, realmente es muy preocupante porque hay muchos trabajadores sin trabajo, muchas compromisos comerciales sin cumplir. Para la institucionalidad esto no es nada bueno, que en un país no se respeten los convenios y los acuerdos. Entonces tenemos una gran preocupación. Estábamos escuchando a Juan Riva de la Cámara de Industrias Pesqueras. Por su parte, el presidente del gremio, Alexis Pintos, detalló a Radio Monte Carlo los reclamos que están realizando el gobierno, donde se remarca la falta de descanso y se denuncia la forma de pago que consideran ilegal. La única propuesta seria, con argumentos y basada en derechos y todo lo que asiste a lo que es el derecho laboral y los descansos y todo, lo hemos puesto nosotros arriba de la mesa. Uh-huh. Lo único que hubo fue una propuesta a medias que se hizo en la primera instancia, donde, bueno, se iba a ensayar una especie de descanso que luego llegaba la propuesta, ni siquiera estaba reflejada esa palabra. Y bueno, a todo eso el sindicato lo que hizo fue dar una contrapropuesta clara, concisa, con las razones, los motivos que son válidos para hacer lo que estamos haciendo, que es solicitar que se nos respete el derecho a descansar como a cualquier trabajador del país y del mundo, el derecho al descanso. ¿Cuál es el régimen que está en estos momentos aplicándose para los descansos? Bueno, en este momento no hay ninguno, porque el régimen del sector pesquero y sobre todo los costeros es de jornada ilimitada, ininterrumpida. Se pasan, mientras hay pescado se trabaja. Pueden ser 8, 10, 12, 15, 24 y más horas. Era el presidente del gremio de los trabajadores de la pesca, Alexis Pintos. Vamos hasta el este del país porque 2 hombres fueron atacados a balazos en la ciudad de Rocha. La información la aporta desde aquel departamento Gerardo Martínez. 2 hombres de 55 y 35 años ingresaron a la emergencia del hospital de Rocha, heridos de bala. Todo fue como consecuencia del ataque de 2 sicarios que llegaron en una moto hasta una casa de la calle Morosoli. Los hombres golpearon en la puerta y cuando abrió el propietario de la vivienda, lo atacaron a balazos. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron caído en el suelo a un hombre de 55 años, con antecedentes penales, el que fue baleado en las piernas. Próximo a la puerta de la casa y sentado en una silla, estaba un hombre de 35 años, herido de bala en las piernas. Luego del ataque, los sicarios se dieron a la fuga en la moto que llegaron. El comisario mayor Luis Jiménez decía: bueno, en la madrugada de hoy se recibió un llamado por dos personas heridas de arma de fuego en el interior de una finca. Se concurrió al lugar, efectivamente se verificó la situación. Se procedió al traslado de los mismos a un centro asistencial. Se contrató que efectivamente habían sido heridos por arma de fuego y estábamos en plena etapa de investigación del hecho. No ingresan mediante violencia, llaman a la vivienda, se les abre la puerta y ahí se produce el ataque. Era el comisario mayor Luis Jiménez. Desde Rocha informó Gerardo Martínez. En instantes seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar.